seroñes pajareros les coma el ablandante. En unos instantos les sobraremos un área de cinturones. Así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Bailas. Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. Bucle Music. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bucle Music, bienvenidos a una nueva edición del sonido del recuerdo, del sonido electrónico, de los sonidos de todas sus variantes. Ya sabes que estamos aquí ya. ¿Qué tal? Bienvenidos, bien hallados. Después de este parón bastante grande, pues volvemos con más fuerza que nunca. Un parón pues obligado, porque en este verano no paramos, no paramos. Ya ahora vamos a poner poquito a poco en este programa, pues vamos a ir poniéndonos al día, tú y yo, ¿vale? Lo que hiciste tú en el verano, lo que dejaste de hacer, lo que acabaste de hacer en septiembre y lo que vas a hacer ahora en Navidades, ¿vale? Pues nosotros arrancamos otro bucle más contigo. Saluditos de Pablo Bascoy, que te habla, y el que estaremos por aquí sobre 60 minutos más o menos. Depende de lo que me enciende, ya sabes que yo en la última media hora te hago una sesión. Y según cómo vaya, pues según cómo vaya, pues la cosa se alarga o no, Lo dicho, muy contento este verano. Mucha gente hemos conocido gracias a la música, gracias a esa gente que quiere fiesta. Estuvimos por la zona de Tabernes, zona de Seraco, zona de toda la zona tirando hacia lo que es la Safor aquí en Valencia. Y la verdad que disfrutamos mucho con la gente de Brufols, la gente de Boreal, la gente de La Loa, la gente también un poquito más para aquí en Cullera, de La Marmota. Mucha más gente que vamos a ir lanzándote y mandando saluditos, porque este verano fue un auténtico exitazo. Nosotros continuamos, empezamos hoy. Continuamos, ojito. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Se me nota que aún estoy así un poquito verde, ¿verdad? Nada me pongo, Hoy te presento un exitazo, si lo he. Nos presentan este Si no te pones de mi parte. Mira cómo comenzamos esta temporada. Tengo que decirte tantas cosas hoy que se agolpan las palabras y el valor. Mis pupilas y mis manos, mi cabeza y yo te damos el poder de cambiarlo todo. En mi pelo se ha enredado un pensamiento. Puedes seguirme hasta el fin de este fantástico viaje si te pones de mi parte. Humano, donde apareces con tu puedes seguirme hasta el fin de este fantástico viaje si te pones de mi parte. Hoy queríamos empezar con ellos, Si lo es. Desde su disco nuevo presentan este Si te pones de mi parte, uno de esos rock pop que tenía muchas ganas de empezar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habla mucho de lo que tú tienes que hacer aquí en Bucle Music conmigo, con Pablo Bascoy. Ponte de mi parte. Entra dentro de la comunidad Bucle. ¿De dónde sacas estos temazos, Pablito? ¡Guau! ¡Este sí que mola! Disco nuevo. Comenzamos, Weber. Ya sabes que aquí en Bucle de Music los BPM siempre son altos. Ojito a lo que viene, a lo que está sonando. Es lo nuevo de Alexo, Destiny. Esto es Bucle Music. Bucle Music. Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entras en Bucle? Los temas de hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like geese. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers, but now I keep myself pet. But still, that night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black with insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep. Es un tema raco. Todas las semanas, de lunes a viernes, novedades Bucle. I burned the hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back the duvet, make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bam, I can't see. Something's all over me, greasy insomnia. Please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco. I can't get no sleep. Año 2025 y presentan este nueva remezcla Insomnia Finals de la mano de The Close. Un auténtico temarraco sonando para ti aquí en Bucle Music. I can't get no sleep. Entres en bucle. Bucle Music. Es diferente. Somos muy diferentes, claro que sí, porque pasamos de un lado a otro. Sabes que todos los sonidos de la música electrónica tienen cabida aquí. Mira lo que te presento y escucha. En Bucle te presentamos temas como esto. Clásicos también suenan en Bucle Music. Tú ya sabes que los clásicos suenan diferente aquí en Bucle Music. Oliver Händel nos presenta en esta versión acá de Lady. Nuestro sonido retro. ¿Cómo nos echabas de menos? A que sí, dilo, dilo, dilo. Lady, give me today. My feeling is just so right. Bucle Music. Lady, hear me today. 'Cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you. Esto no es un tema, es un temarraco. Pues como todo lo que suena aquí en Bucle Music, ya sabes, tenía muchas ganas de volver contigo. ¡Hola, hola! We'll be right back. sacas estos temazos, Pablito? ¡Wow! ¡Este sí que mola! Pues ya sabes que los temazos los saco pues rebuscando y buscando y rebuscando y siguiendo buscando. Sí, sí, sí, hasta que encuentro lo que realmente pues tiene la calidad de Bucle Music para presentártelo aquí todas las semanas. Tenía ganas de hablar un poquito contigo, tenía ganas de decirte que, bueno, pues como te dije, este veranito pues estuve conociendo mucha, mucha gente, pinchando muchos, pero que muchos estilos de música para mucha gente. Y la verdad que estoy súper contento, ¿eh? Quiero saludar mucho, pero mucho, y dar muchos abrazos tanto a Borja como a Rebeca. También quiero darle un abrazo muy grande y lanzar esos saludos a toda la gente, pues que pasaba pues cada fin de semana por el Chiringuito, claro, por el Boreal, ahí en la playa de Seraco, ¿eh? También quiero mandarle un saludo muy grande para la gente de Blue Falls, un auténtico beach club donde tienes desde darte un baño en una piscina súper chula a comer, pero exquisitamente, ¿eh? Un saludo muy grande también para Rubén y Janet, que se portaron excelentemente con Menda. Y también pues mandar muchos saludos a la gente de... A ver qué más. La gente de La Marmota ahí en Cullera, pues un local que lleva muchos, pero muchos años dando brasa. Y tuve el placer de estar ahí más de dos sesiones, pinchando un remembaco, sonido muy, muy remember. Y la verdad, pues que da gusto. Mandar un saludo muy grande también para el amigo Vicente, que está por ahí también. Estilos totalmente distintos en este veranito 2025, que la verdad que me vino de lujo, ¿eh? Reencontrarme otra vez con mucha gente, ¿eh? Y después también fiestas privadas que tuvimos. Estuvimos por ahí con Sergio en el club de golf ahí en Gandía. Estuvimos también por si no, como era, Simarao o algo así, en una fiesta gastronómica también poniendo música española, que me lo pasé de lujo, con el señor David también al cargo. Mucha gente que tenía ganas de saludar. Y también la gente de La Loa. La gente de La Loa que también que se aportó muy bien Pepe y compañía, ¿eh? Pues para ellos el recordatorio y para ellos dar las gracias, porque este veranito 2026 estaremos igual otra vez lanzando, pues ya sabes, por mi Instagram lanzando poquito a poco las fechas donde estábamos. Y si alguna fecha sale más ahora en invierno, pues también te la lanzaremos, claro, hombre, claro. Yo lo que te sigo es lanzando novedades. Nos vamos a ir pues con una versionaca que hicieron de un tema que ya conocías y que conoces, y te lo hicieron de una manera distinta. ¿Por qué? Porque aquí es donde suenan los sonidos del pasado también. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Con estos acordes ya sabes cuáles son. Vete lo a Falón, pues nos lo presentan ellos. This could be a good night for good times, and you look like a good time. We're dancing to dancing in the moonlight. Now I want you bad. Can you make me feel better? This could be a good night for good times, and you look like a good time. We're dancing to dancing in the moonlight. Now I want you bad. Can you make me feel better? Esto no es un tema, es un tema raco. Anika, Samar, Joel y Six nos presentan esto. Do you think you're better? I think you better come alone. So if you think you're better off alone, I think you better come alone. Can you make me feel better? This could be a good night night for good times, so you look like a good time. We're dancing to dancing in the moonlight. Now I want you back. Can you make me feel better? Do you think you're better off alone? I think you better come alone. ¿Entras en bucle? Bucle Music. Es diferente. Disco nuevo. Claro que somos diferentes y te presentamos música electrónica en todas sus variantes aquí, pues una vez a la semana, 60 minutos. Y en nuestro Instagram pues te ponemos nuestras novedades todos los días, ¿eh? Todos los días, cada día una novedad. Hoy arrancamos con una novedad también como esta. Keeper Funk Boys nos presentan este Happing It Up. Disco nuevo. ¿Bailas? Are you ready? That's right, this is sensational. Incredible, original, and that's the big thing, beautiful. Subliminal, and it's invisible. I'm new, cold, I'm like digital. This is an amateur, let me tell you, and I'm all. To the beat, I'm keeping up it all. Futuristic, and then I mention all. That's right, this is sensational. Incredible, original, and that's the big thing, beautiful. Subliminal, and it's invisible. Hype it up, hype it up, hype it up. That's right, this is sensational. En Bucle Music te presentamos una novedad cada día. Recuérdalo, cada día en Instagram pues tienes una novedad de Bucle Music conmigo, con Pablo Vascoy, de la música electrónica en todas sus variantes. Es un estudio que me encanta, ¿eh? Lo suelo poner sobre todo a principio de sesión porque te hace entrar así en tu rollo, buen rollo, ¿verdad? Desde Contact Records Music presentan esto, el auténtico exitazo que tenía muchas ganas de ponértelo. Esto tiene días, ¿eh? Tiene días. Hide It Up, otra de esas novedades que te presentamos todas las semanas. Todas las semanas, de lunes a viernes, Novedades Bucle. I like the sky, I don't think I'm ever gonna fall. disco nuevo. Bucle Music. Como el nuevo dance, y nos presentan este de I Like the Sky. Ahora que tiene buen ritmo, ¿eh? Me encanta el buen rollito que tiene. Ya sabéis, nuevos sonidos que te presentamos siempre aquí en Bucle Music. Hola, hola, hola, hola. En Bucle te presentamos temas como esto. Ojito, ojito, esto, ojito. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonidos del 98, nos vamos con Be Not Defined. Escucha esta versión acá. No es un tema, es un temarraco. Y tanto que es un temarraco, ojito, porque dale volumen, porque tienes que subir esto, porque no puedes faltar ni una semana más aquí en Bucle Music, porque ya hemos vuelto. Estamos de vuelta, estamos con muchas ganas. Estamos para reventar este año 2025, que es lo que queda, y llegar fuerte al 2026. Muchas, muchas novedades te esperan aquí en tu casa de la electrónica. Bucle Music. es un tema, es un temarraco. Temarraco. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Pues eso es lo que hacemos aquí. Si te gusta la buena música, te gusta recordar, te gusta estar al día, tienes que anotar todas las semanas Bucle Music. Sabes que estamos en Instagram, Bucle Music con Pablo Bascoy, y estamos en nuestra comunidad iVoox, donde subimos todos y cada uno de los programas emitidos aquí. Nos ponemos un poquito serios, ¿eh? Pero no bajamos la calidad, Dios mío. Llega Nicky Romero junto a Sick. ¡Oh! Nos presentan este Hollow. Auténtica magia sonando en tus orejas. Tapa la otra para que no salga de tu cerebro. Esto no es un tema, es un temarraco. Es más que un temarraco, es un sonido que te pone los pelos de punta, que sí. Es lo nuevo de Nicky Romero. Hola. Disco nuevo. Subimos los BPM para irnos a la Indie Mix. Yeah! Masters Yard junto a Anton Neta nos presentan este Hijo de la Luna. Sonido retro sonando aquí en bucle. Esto no es un tema, es un temarraco. Desde Spinning Records nos presentan este locura. Laster Jacks, Anod Netra, Hijo de la Luna remezcladas. Nos llegaba a nuestras manos el 7 de este mes, 2025, ¿eh? ¡Qué buen paso para entrar en nuestra In The Mix, ¿verdad? Nos pasamos un poquito más de media hora del programa narrado, pero ahora mismo te voy a poner a bailar otra vez. ¿Quieres sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Preparando todo para este In The Mix, nos quedamos contigo ahora mismo. Conmigo hasta las 3 estrellas y esté más allá donde haga falta. Bueno, nos ponemos ahora mismo a jugar un poquito con las mezclas y a presentarte pues esta sesión que tengo preparada para ti para hoy. Vamos todos a bailar. A bailar todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Este ritmo sin igual. Ya sabes, recordarte que estamos en Instagram, Bucle Music con Pablo Vascoy, y también tenemos nuestro Nuestro canal en YouTube también, que no te dijera nada, ¿eh? Tienes muchas sesiones de este verano. Y también vamos a ir colgando pues nuestros programas también por ahí. Estamos intentando hacer el programa en directo, exactamente, grabarlo y que tú me veas cómo hago yo la radio aquí desde nuestro estudio house. Poquito a poco, poquito a poco que estamos ahí ya. Lo dicho, nos dejamos aquí en The Mix ahora mismo. También estamos en nuestra comunidad en iVoox. Lo dicho, comenzamos en nuestra In The Mix. Ojito, porque te voy a poner temarracos del pasado. I don't wanna say I'm sorry, 'cause I know there's nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry, 'cause my feelings for you are still strong. Bienvenidos, hola. Bueno, también vamos a ir mandándole saludos a la gente que estaba ahí esperando, pero que le costó, ¿eh? Sí, sí, me echaron cada bronca. Le mandamos un saludo muy grande para Javi y para Manu. Hola, estoy aquí. You took your love away. Had nothing left to say. I guess you're still too young to know. You can't decide which way to go right now. I've seen this all before. Should learn to close the door. I guess you're still too young to know. You can't decide which way to go right now. Never. Mountain sharp and hard. We fly. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Recuperando un tema raco, sí señor. Ojito que te viene mucho encima, ¿eh? Recuerda, estás aquí en Bucle Music conmigo, con Pablo Bascoy. Volviendo a las andadas. Es un temarraco sonando aquí para ti. ¿Dónde? In the mix en Bucle Music conmigo, como Pablo Bascoy. Love me tonight. Bucle Music. Love me tonight. Don't wait a minute. Don't look back. The fiends you made doesn't matter now. Don't ask me questions. Just shut up. There's only time to love me tonight. Seguimos aquí en Bucle Music in the Mix conmigo, con Pablo Vasco. Ya sabes, nuestro programa 60 minutajos, 30 y 30 más o menos. Y eso es que tenemos nuestras novedades todas las semanas en nuestro Instagram. Búscanos en YouTube también, Bucle Music, donde encontrarás sesiones pues en directo, como siempre. Thank you. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco, temarraco. Temarraco, ¿cómo estás? Y lo que tienes que hacer tú es subir los BPMs, subir el volumen donde quiera que tú estés. Y ya sabes que estamos en iVoox también en nuestra comunidad. No me digas que no tienes maneras de escuchar Bucle Music. Siempre aquí en Bucle Music. Recordando a Sensitive Wall In Paradise y ahora Get It Up. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Te están poniendo los pelos de punta con esta sesión acá, es que no eres de este planeta. Nos queda muy poquito ya para ir acabando, ¿eh? Porque así te dejo la miel en los labios y sé que vas a estar aquí conmigo. Sí, sí, de nuevo, la semana que viene. Te recuerdo que también que toda la semana a partir del lunes, novedades bucle, ¿eh? Los clásicos también suenan en Bucle Music. Change and we canto sonando. Bueno, me estoy alargando porque ya sabes que estoy de vuelta aquí después de un parón bastante grande. Y la verdad que pues se lo merece, ¿verdad? Y también te quería mandar un saludo muy grande para mi Benja, Dios mío, que siempre está ahí al otro lado. Vamos a darle un aplauso, ¿qué? Un aplauso, Benja, venga, va. Yo creo que es el tío más cañero que tengo a mi ver ahora mismo, ¿eh? Venga, seguimos In The Mix. Esos clásicos y otro de esos grupos que si los pones la gente se sube arriba, pero mucho, ¿eh? La Luna. Nos íbamos con el Kisses on Fire y ahora mismo nos vamos con el When the Morning Comes. ¿Te acuerdas de esto? Recordando que ya sabes que tenemos nuestro canal de YouTube, si me quieres ver en The Mix, si quieres contratación, ya sabes que estamos abierta a ella para sesiones como esta o cualquiera de lo que quieras, ¿eh? Porque montar una fiesta con Pablo Vascoy es muy fácil, hombre. cantadita, a favor. Esto no es un tema, es un temarraco. Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Yo voy a tope, ¿eh? No quiero parar hoy porque ya que estoy de vuelta, quiero dar una buena bienvenida a toda esa gente que está ahí al otro lado, que yo sé que hay mucha gente y más aún, ¿eh? La comunidad, ya sabes que Bucle va creciendo poquito a poco. Pues mira, hoy, por culpa de no estar cuando tenía que estar, hoy ración doble, ración. Recuerda, estamos en iVoox, estamos en YouTube, búscanos Bucle Music y en Instagram. Desde lunes, novedades todos los días. Esto no es un tema, es un temarraco. Esto ahora mismo, ¿eh? Dios mío. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Esto no es un tema, es un temarraco. Yo creo que esto no lo he parado, Otro tema, Raco, hablando para ti. Ya han mandado Kansas in the Sky. Os tengo que compensar, ¿verdad? Os tengo que compensar por la tardanza de los programas. Vais a flipar. señora! Fiesta. tierra. Cuatro días no se paran de otra fiesta. Son de lunes hasta el jueves los días que más apestan. Volveremos por la fiesta, te lo juro. Lo prometo por los surcos de los plásticos más duros. Más potencia, pide pista, que despego. Porque en órbita las fiestas, fiestas, fiestas, fiestas loca como esta. No te quejarás, la verdad que hoy fue una fiesta, pero a tope, Sensibles. Bueno, gente, pues hasta aquí este Bucle Music, el regreso. Pues vamos a titularlo así, lo voy a poner así, Bucle Music, el regreso. Nuestro 3.0. Todo el mundo empieza en septiembre, pero yo ya sabes que soy un bicho raro que empiezo cuando... Lo dicho, ya sabes. Tenemos nuestra comunidad en iVoox, donde vamos subiendo todos los programas. Ya sabes que también tenemos nuestra comunidad en YouTube, donde puedes ver nuestras In The Mix, que estuvimos este veranito por ahí, ya sabes, haciendo un tour. Y ya sabes que aún tenemos contratada y abierta contratación para lo que queda de año, Queda de año 2026, donde tú quieras. Te dejo un correo si quieres, vascopablo@gmail.com. Vasco con B acabado en Y, vascoy. Pero no es coin, no es coin, coin. Es del apellido, ¿no? Pues es Vasco con B, vascopablo@gmail.com. Ahí es donde me tienes que escribir si, bueno, te apetece, pues, tenerme en tu sesión. Y también, si te animas, pues me mandas un saludito y me dices, yo escucho Bucle Music. Aunque te confundas, porque así hacemos un collage como el que tenemos, ¿vale? De hecho, gente, gracias por estar ahí al otro lado. Vuelve Bucle Music, el regreso, ojito, Lo que te queda, 2 horas y pico de programa para el regreso. Bueno, que poquito, poquito de, por favor, un poquito de perdón. Lo dicho, bueno, todas las semanas ya sabes que también tenemos en... En nuestro Instagram, que me quedamos sin sol y bajo. En Instagram ya sabes todo, de lunes a viernes, pues tenemos nuestras novedades, Bucle. Lo dicho, gracias por estar ahí y empezamos el regreso de Bucle Music 3.0. ¡Sensibles! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!